trucha no es milanesa. Milanesa sos vos, pavote. Qué fácil que sos mentiroso, ladrón. Tenés el matador de carne y pollo. Sos vos siempre alegre también. Un conquistador con frases matadoras. Le rompes el corazón. Así que sos mentiroso, ladrón. Te dice el matador de carne y pollo. Sos vos siempre alegre también. Un conquistador con frases matadoras. Le rompes el corazón. La trucha, la.